El pueblo vota y Farco lo cuenta para todo el país. Información a cada hora desde todas las provincias. Los resultados, el análisis, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo están? Nuevo contacto de esta cobertura especial de Farco de las Legislativas Nacionales 2017. Estamos desde Rosario, transmitiendo para todo el país y América Latina. Cristian Torres en los controles, nuestra compañera Vicky Durán Mancilla en producción y aquí en el micrófono Pepe Frutos, en contacto con los corresponsales de la Red Nacional de Farco. Comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias que nos están contando lo que pasa en cada una de las provincias. Estamos esperando los resultados que se van a conocer en forma oficial recién dentro de una hora, a partir de las 21, los primeros datos que están siendo cargados en el escrutinio provisorio. La expectativa está puesta en saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Hay encuestas a boca de urna, algo difundimos en nuestro anterior contacto, pero estamos con Vicky. Vicky, bueno, tenemos un contacto telefónico. Es así, Pepe. Estamos con Flavia Campeis de FM Poriajú, de aquí nomás cerquita de Rosario, de Capitán Bermúdez. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Hola, Pepe. Saludos para todo el centro de producción y la audiencia de Farco. Aquí estamos desde Capitán Bermúdez, en pleno cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, en esta jornada que se vivió con mucho sol, bastante fresca también, pero con mucha gente en las plazas, en los parques, que estuvieron viviendo esta jornada electoral también al aire libre. Una jornada que en la provincia fue muy tranquila. Tenemos que decir que Santa Fe es el tercer distrito electoral del país con más de 2.700.000 votantes habilitados, de los cuales, a diferencia de las PASO, hubo un número mayor que votaron, fue el 75% del padrón, superando al número de votantes de agosto. Luego de las 57 listas que había habido en las PASO en la provincia de Santa Fe, se votó entre 10 opciones para definir quiénes van a ocupar las 9 bancas que se renuevan por esta provincia. Recordamos que en las PASO de agosto el escrutinio definitivo arrojó... Hola, Flavia, ¿nos escuchás? Flavia... Perdimos el contacto con Flavia. Bueno, lo intentamos recuperar en un ratito nada más. Vamos a ir con el informe desde la provincia de Misiones. Nuestro compañero Julio Moyano, de Radio El Libertador de Posadas, nos da este panorama. En Misiones se votó para dirimir cargos legislativos y renovar de manera parcial el Congreso de la Nación. La Cámara de Representantes de la provincia y los consejos deliberantes de 8 municipios. También se eligieron convencionales constituyentes en 6 distritos de la Tierra Colorada, un intendente en Arroyo del Medio, un defensor del pueblo en Oberá y un referéndum en la localidad de El Soberbio para eliminar la reelección indefinida del intendente. Más de 2.600 mesas habilitadas, un 70% de los casi 900.000 ciudadanos concurrieron a los 358 centros de votación. La jornada se desarrolló de manera normal, buen tiempo en todo el territorio misionero. Clima templado durante toda la jornada, tras haber soportado copiosas lluvias durante el viernes y el sábado. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador. Y de Misiones, en el noreste del país, vamos al centro de la República Argentina. En General Pico, La Pampa, está nuestra compañera Claudia Jacobe de Radio Libre. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Hola, Cristian. Hola a todas las radios comunitarias del país. Bueno, les cuento que en La Pampa, con el 64% de las mesas escrutadas, podemos decir que hay una paridad muy grande entre Cambiemos y el PJ, unos 61.570 votos para Cambiemos, unos 60.712 para el Partido Justicialista. Es muy, muy, muy pequeña la diferencia. Y esto si lo comparamos con las PASO, donde el Cambiemos ganó por 10 puntos en una provincia peronista, porque desde el 83 está el peronismo en el gobierno. Esto es un repunte muy grande para el gobierno de Berna, que se puso a la cabeza de esta campaña y acompañó en absolutamente todos los actos a sus candidatos, ¿no? Acá lo que se terminó poniendo en juego, como pasó en muchas partes del país, es el no tanto los tres diputados que vamos a elegir, que en realidad son muy poquitos, sino esto, ¿no? Si se aprueba la gestión de la ARNAF y se aprueba la gestión de Macri. Así que podemos decir que se revirtió bastante, o se cambió bastante, mejor dicho, los resultados de las PASO, donde Cambiemos había ganado por 10 puntos en la provincia de La Pampa, al PJ, y ahora hay una paridad que puede ir variando minuto a minuto. En realidad va variando minuto a minuto, apenas van llegando mesas, va cambiando un poquito más arriba uno, un poquito más arriba el otro, es decir, todavía no podemos decir quién gana, pero sí podemos decir que vienen parejitos desde que se empezaron a conocer los primeros cómputos. Bien, Claudia, te agradecemos. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chao, chao. Nuestra compañera Claudia Jacobe de Radio Libre de General Pico La Pampa. Y retomamos el contacto con la provincia de Santa Fe, una provincia donde el justicialismo estuvo ganando en las primarias. Y bueno, hay que ver qué pasa. En esta, a partir de las 9 de la noche se conocen los resultados, pero estaba nuestra compañera Flavia Campeis contándonos. Flavia. Sí, Pepe, antes de que se nos corte la comunicación, les estaba contando que, bueno, el 75% del padrón concurrió a votar en Santa Fe y que la mirada está puesta entre los dos principales candidatos. Como vos decías, el justicialismo ganó en las PASO y segundo había quedado por apenas 16.000 votos menos Cambiemos con Albor Cantar, y la mirada está puesta en Agustín Rossi del Frente Justicialista y en Albor Cantar de Cambiemos. Los primeros datos arrojan una diferencia muy, muy estrecha entre ambos candidatos, pero bueno, queda esperar los números oficiales. Y estaría quedando de esta manera también en tercer lugar el oficialismo del Frente Progresista Cívico y Social, el oficialismo a nivel provincia aquí en Santa Fe. En Rosario, una de las principales ciudades de la provincia, donde se elige concejal, tenemos que decir que va encabezando con los números que hay hasta ahora como ganador el candidato de Cambiemos, Roy López Molina, y segundo quedando del Partido Justicialista. Estos son números y datos muy, muy prematuros, pero bueno, es lo que se sabe hasta el momento. Como les decía, la mirada va a estar entre Cambiemos y el Frente Justicialista a nivel provincial. Y en Santa Fe, algo también para destacar, es que se eligen 12 intendentes municipales y también la mirada va a estar puesta en eso, además de los 9 diputados nacionales. Listo, Flavia, un fuerte abrazo, gracias por el informe. Un abrazo a todos, chau chau. Flavia Campeis de la radio comunitaria FM Poriajú de Capitán Bermúdez, en el cordón industrial del sur de Santa Fe, el lugar donde sale gran parte de la riqueza de nuestro país. Y del tercer distrito electoral a nivel nacional, Santa Fe, vamos al cuarto en cantidad de electores, la ciudad de Buenos Aires. Está nuestra compañera Jessica Gaglianone de Frecuencia Cero. Hola, Jessica. Hola, Pepe. Hola a todos. ¿Cómo les va? 2.5 millones de electores fueron hoy a las urnas con un soleado hermosísimo primaveral en la capital federal. El 75% del padrón aproximadamente fue el que se volcó a las urnas y, como bien ustedes estaban mencionando y viendo las tendencias, no se modificaron mucho con respecto a las PASO. Los primeros números que se dan en la ciudad de Buenos Aires son realmente abrumadores con respecto al amplio triunfo que Elisa Carrió tendría por sobre el resto de los candidatos, con alrededor, dicen las tendencias, de un 58%. Esto se verá afinando seguramente con el correr de las horas y con las certezas de los cómputos. Sin embargo, quien hizo una muy buena elección también es Daniel Filmus, que está en segundo lugar, y en tercer lugar estaría el señor de los rulos, Martín Lustó, que también habría hecho una elección relativamente decente después de apenas el 13% que sacara en las PASO. Por ahora estamos con esas novedades, esperando que hablen en un rato nada más, alrededor de las 21 horas, ya Carrió junto con Horacio Rodríguez Larreta para pronunciarse con respecto a las mesas testigos que ellos tienen propiamente en cada uno de los lugares. Jessica, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Pepe. Ahí pasaba nuestra compañera Jessica Gaglianone desde la radio Frecuencia Cero de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la cobertura especial de Farco de estas elecciones legislativas 2017. Hay muchas radios enganchadas en esta transmisión. Estamos saliendo para toda América Latina, pero en el país, Vicky, por ejemplo, Están tomando la transmisión Radio Belgrano de Junín, Radio Asamblea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también Frecuencia Cero, desde donde nos comunicábamos recién con Jessica, Pocahuyo de San Martín de los Andes, Nativa de Unquillo, La Ronda de Colonia Carolla, El Libertador de Posadas, Radio Encuentro de Viedma, Radio del Bosque de Villa Gesell y FM Poriajú de aquí nomás, de Capitán Bermúdez. Bien, las que faltan nombrar nos avisan por el WhatsApp y las vamos nombrando. Y también mandamos un gran saludo a toda la Patria Grande, para quienes tenemos preparado un segmento especial a las 10 de la noche, hora de Argentina, 20 horas de Ecuador. Volvemos en 50 minutos, a las 21 horas de Argentina, con un nuevo segmento informativo. Cobertura especial de Farco. Información a cada hora, desde todo el país, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.